Eso fue en alguna pandilla de esas de un montón de mozos. Ya. Es que además, pero vamos a ver, aquí hay un hombre con un acordeón, esto era una fiesta. Pero una fiesta, fiesta. Pero igual de los quintos o de alguna cosa, porque antes la tenemos que Esto tener es mucho aquí el más otro, los esto pues quintos y todas será. esas cosas. No sé. No había las dianas del pueblo y No, eso sí, los pues. quintos. Es que No son sé. todo hombres. Todo hombres. Por eso te digo, que es que como Este que es son raros. Orestes. Yo creo que es A ver. Orestes el hermano de. Sí, a lo mejor sí, El Orestes, el hermano hermano de de Dionisio. Dionisio, sí puede ser, sí. Pero No yo. sé, pero tenían un fiestón ellos. Los demás es A que ellos no dos los tengo. habían No. invitado. A mí me suena Arsenio uno de ellos, ¿Y dónde estaban pero. las mujeres? Bueno, Por lo igual menos eran en los quintos. casa, con Igual la era pata quebrada. de Era los lo quintos. suyo. Yo digo que los quintos ahora también van ellos solos a Sí. las fiestas, ¿no? Cuando hacen la fiesta de los quintos, las mujeres que pintan. Pienso, que no lo sé. Yo cuando No veo las. sé. A veces en el periódico, los quintos de no sé dónde, y yo No, lo veo pero a también mujeres. ahora también van mujeres. Ah, sí. Sí, Yo creí que ¿Y no. ellas qué hacen? Ah, no No sé. era Una una fiesta de ellos antes, solo. antes, Claro, antes antes era solo sí, los por eso hombres te porque eran digo, los si quintos que iban eso. a la mili. O sea, los que se iban a la mili eran los Ay, quintos. calla, que ahora que lo dices tú, pero si el último día ahí nuestra amiga Nar dijo que tenía no sé qué fiesta de los quintos, que me la quedé yo Sí, mirando, pero es claro, que eso van la los hacen hombres y los, mujeres, pero porque claro. ahora han sacaron esa moda, pero los del 43, 53 los y los del hijos. 45.